vez más. Pero esta vez no fue igual. Y en el civil alguien gritó: no, señor juez, aquí estoy yo. Del cielo bajan ángeles a prevenir. Flores oscuras serán el sol por venir. Y en el lugar se oyó un disparo. Nunca respetaba la ley. Y ella cayó en brazos del novio que miraba sin comprender. Señor juez, no sea formal, solo se durmió, dáselos igual. No, señor juez, no sea formal, solo se durmió, dáselos igual. Del cielo bajan ángeles a prevenir. Flores oscuras serán el sol por venir. Del cielo bajan ángeles a prevenir. Flores oscuras serán el sol por venir.